Visvanathan, campeón del Grand Chess Classic Baden-Baden 2013. El campeón del mundo, Visvanathan, se proclama campeón del Grand Chess Classic de Baden-Baden 2013 con 6 puntos y medio sobre 10. Se alza con el título a medio punto del segundo clasificado, el italiano Fabiano Caruana. Cinco largos años separan esta victoria de Anand de su último clásico, aquel Morelia Linares del año 2008. Tras su buena actuación en el Vacancy, se recupera y pone todavía más interés para el torneo de candidatos, donde participará Magnus Carlsen y el que saldrá su retador. Sin embargo, el gran animador fue Fabiano Caruana, número 13 del mundo, que lideró la clasificación hasta las dos rondas finales. Sin embargo, en las dos últimas solo consiguió medio punto, mientras que Anand puntuaba con la máxima eficacia. Sergei Kajakin gana el Open de Aeroflot 2013. El pasado 17 de febrero, en el festival Open Aeroflot 2013, se jugaron las partidas decisivas de la final del torneo. En semifinales, Alexander Grishuk derrotó a Gatakamsky por 1.5 medio y Sergei Kajakin vencía a Ian Nepomniachtchi en el adicional Armagedón al quedar empatados. Como resultado, se encontraron en la final dos campeones del mundo, Sergei Kajakin, campeón de ajedrez rápido en el 2012, y Alexander Grishuk, campeón Blitz. En la final, las probabilidades de victoria pasaban de mano a mano, pero nadie daba el golpe decisivo. Así que se llegó al Armagedón. Blancas, 5 minutos. Negras, 4 minutos. Las blancas tienen que ganar. Sergei Kajakin llevaba las blancas. Alexander Grishuk jugaba con negras. Pero Kajakin ganaba un peón y luego un segundo. Grishuk, en gran presión, conseguía desbaratar las amenazas. Sin embargo, perdía por tiempo, cayéndose la bandera. Y así Sergei Kajakin gana el Abierto Aeroflot 2013. Chess Challenge de Zurich. Anand, Gelfand, Kramnik y Caruana disputan este reto en la ciudad suiza de Zurich. Entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, el campeón del mundo Visianan, su retador Boris Gelfand, el ex campeón del mundo Vladimir Kramnik y el mejor juvenil del mundo Fabiano Caruana se ven las caras en la segunda edición del Chess Challenge de Zurich. Será una liga a dos vueltas a ritmo clásico, 2 horas más 1 hora y 15 minutos con 30 segundos en todo el resto de la partida. Para Kramnik y Gelfand es la última prueba de fuerza antes del torneo de candidatos de Londres. En la cuarta ronda, el italiano Fabiano Caruana vencía al campeón del mundo Visi Anand jugándose una Ruido Pezuna española. Boris Gelfand y Vladimir Kramnik jugaban una catalana empatando tras 46 movimientos. El jugador serbio Afin Fecsuyau se adjudica el torneo Winter Chess de febrero. El maestro mallorquín Pedro Mascaró cayó en la última ronda frente a la maestra FIDE Irene Nicolás, lo que aprovechó el maestro FIDE serbio Afin Fecsuyau, que tras vencer a su compatriota Abni Ermeni conseguía situarse al mismo nivel que Mascaró. Tras aplicar el sistema de desempates, Afin se proclamaba vencedor de la prueba, consiguiendo también la norma de maestro internacional. Mientras, en la parte femenina, la maestra FIDE Senen García se alzaba con el título tras imponerse a todas sus rivales en las últimas rondas y cosechar en total 8 puntos, aventajando a la líder hasta el momento, Alie Shang, que vio como no podía pasar del empate ante sus contrincantes en las dos últimas partidas. El gran maestro Zenon Franco obtiene el título FIDE Senior Trainer. La Presidential Board de la FIDE, reunida en Armenia hace unos días, ha aprobado los títulos de entrenadores e instructores FIDE, nacionales y del desarrollo, que han sido propuestos previamente por la Comisión de Entrenadores de la Entidad Mundial de la FIDE. El título más alto, el de FIDE Senior Trainer, FST, lo ha logrado el gran maestro Zenon Franco Ocampos. Es un premio a la trayectoria que incluye una larga lista de libros, trabajos periodísticos publicados en diversos medios de prensa, complementado, como no, con el entrenamiento a figuras de renombre internacional, como el gran maestro Paco Vallejo y el gran maestro Axel Bachmann. Pavel Eljanov gana el Open de Reykjavik 2013, empatado con Wesley Shaw y Amin Bassin. El gran maestro ucraniano Pavel Eljanov y el gran maestro filipino Wesley Shaw pensaban terminar en cabeza del Open de Reykjavik con 8 puntos, tras pactar tablas en la última ronda. Sin embargo, gran maestro indio Amin Bassin los alcanzaba con su victoria en la ronda número 11. De esta manera, tres ganadores, tres continentes. Pero el Janov con mejor Buschol recibe un poco más de dinero del premio. ...33 Abierto Internacional de Benasque. Se jugará del 4 al 13 de julio... en el pabellón polideportivo de la ciudad de Benasque. 10 rondas a 90 más 30... válido para normas internacionales FIDE y FEDA. Primer clasificado 4.000 euros... y un total de 20.000 euros en premios. El maestro internacional chino Wei Ji, a sus 13 años, 8 meses y 23 días, se convierte en el cuarto GM más joven de la historia y el GM más joven en la actualidad en el mundo. C- acercándose a nombres como Sergei Kajakin o a Magnus Carlsen. Conseguía su última norma precisamente en Reykjavik y ante el gran maestro Maxim Vacher Lagrave. Plan de formación de ajedrez. El 7 de febrero del 2013 apareció en el Boletín Oficial del Estado de España la resolución del Consejo Superior de Deportes regulando el plan formativo de ajedrez en un plan común por niveles y modalidades. Con esto se pretende homogeneizar la formación de los entrenadores deportivos y facilitar la entrada del ajedrez en la vida escolar. Cabe destacar la parte informática y su grandísima importancia que hoy por hoy en el ajedrez tiene para análisis, trabajos, bases de datos, etc. Peón del Rey, número 103. El 1 de marzo estará a la venta la revista del Peón del Rey, que ofrecerá un artículo sobre el mismo Gary Kasparov.